Es una cortina, se llama cortina en el ambiente radial, es el fondo que nos enmarca para hablar de estos 40 años del aniversario del golpe cívico-militar a Salvador Allende, a un país, a un gobierno socialista, una de las experiencias más importantes en el sur de nuestra América. Esto fue justamente un 11 de septiembre del 73, 40 años ya. Es un como la mayoría de los golpes de Estado asesinos. Fue planeado por un sector de la Armada chilena con la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Nada más y nada menos, al que posteriormente se sumaron, por supuesto, generales del alto mando de las Fuerzas Armadas, Carabineros, que es la policía chilena, dirigidos, por supuesto, por otro miserable como fue y va a seguir siendo para la historia Augusto Pinochet. La Unidad Popular para un gobierno fue una consigna central. Unidad Popular para un gobierno popular, una consigna central, imperativo básico que unió y movilizó a todos los sectores de izquierda y progresistas allá por el año 69 en Chile. Fue un movimiento muy grande, fue cultural, hubo campañas que aportaron creatividad, la gente estaba entusiasmada. En su llamada surgieron ahí brigadas muralistas, brigadas que tenían que ver con el teatro, el canto, expresiones del arte de lo más variado. Algunas de las cosas que decía Allende, por ejemplo, hay cosas que él decía que uno a la altura de la historia se da cuenta por qué lo derrocaron. Él decía: ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción casi ideológica. La juventud tenía una posición muy, muy jugada a favor de Allende, mayoritaria. Allá por el 22 de enero del 70, la Unidad Popular proclamó como candidato único a la presidencia a Salvador Allende, que vamos a escuchar ahora en un discurso que hizo en el año 72. Audio, que es el discurso que mató por uno de los que no entiende por qué lo derrocaron, ¿no? Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos. Esto fue un discurso que hizo Salvador Allende en el 72 en las Naciones Unidas. Dejaba muy claro la posición del gobierno socialista de Chile. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer contra los monopolios? El tema es que a mucha gente no le gustaba. Por supuesto, no le gustaba a Estados Unidos, no le gustaban las grandes corporaciones. Allá en la madrugada del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas toman la ciudad de Santiago. El subdirector de Carabineros, general Jorge Urrutia, es avisado desde Valparaíso que la Infantería de Marina está en las calles y ha empezado a tomar posiciones de combate. A las 7:15 horas, Allende, en su automóvil Fiat 125, mirá, y van para La Moneda. La Moneda es el palacio de gobierno, como sería aquí la Casa Rosada. Llegan 20 minutos después, comienza así el último día en la vida de este mandatario enorme de nuestra América. Hizo una construcción del socialismo por una vía no armada, que fue muy importante. No fue así en Cuba, por ejemplo. Cuba usó otra forma de llegar al poder. Por eso mismo me imagino que esta tampoco duró. ¿Qué se hizo en el gobierno de Salvador Allende? Se reanudaron las relaciones diplomáticas con todos los países socialistas. Especialmente tuvo un restablecimiento de relaciones con Cuba, y eso ayudó a romper el injusto bloqueo que tenía la isla por parte de Estados Unidos. Tanto es así que en el 71 vino Fidel Castro, se vino hasta Chile y tuvo una entrevista muy conocida en la televisión con Salvador Allende, los dos sentados en un patio de una casa. Otra de las cosas muy importantes que llevó adelante fue la profundización de la reforma agraria, y se expropiaron tierras. El gobierno popular puso fin al latifundio en 1972. Otra de las cosas muy importantes que hizo es la nacionalización del cobre. Eran empresas privadas. Esto fue muy importante, fue al Congreso, se votó favorablemente, incluso los partidos de derecha apoyaron esta iniciativa. Tal es así que hoy por hoy el cobre lo sigue manejando el gobierno, el Estado Nacional chileno. Comenzó una creación de la llamada Área de Propiedad Social de la Economía, con la compra por parte del Estado de 100 principales empresas. También se nacionalizó la banca privada, ¿sí?, asestando un duro golpe a la oligarquía financiera, otra de las cosas que molestaría mucho a esta gente. Todo esto revolucionó el país. La reacción también de Estados Unidos no se hizo esperar. Fue brutal, inició un bloqueo económico internacional por parte de Estados Unidos, le congeló las ventas de cobre al exterior, esto afectó muchísimo a Chile. Hubo casos de sabotaje interno. Otra de las cosas que podemos escuchar también por ahí, que es como el ABC de los golpes de Estado, es acaparamiento de mercaderías, insumos y repuestos. ¿Qué pasa con eso? La gente se pone nerviosa, no consigue mercadería, no consigue comida, no consigue... Bueno, ¿por qué? Porque las grandes empresas lo tienen escondido a propósito. Generan un clima de desconfianza, de miedo. Bueno, la campaña de prensa tuvieron mucho que ver con esto. El desprestigio del gobierno popular y presiones de la derecha y, por supuesto, las Fuerzas Armadas chilenas tenían mucho que ver ahí. Allá en el 73, las elecciones parlamentarias, en las otras elecciones, obtuvieron un 45% de votos. O sea, siguieron ganando. Ya la derecha era un poco más fuerte. Hubo un intento de golpe antes de esto, fue en junio del 73, se llamó el tanquetazo. Este tanquetazo fueron algunas tanquetas que pretendieron hacer algo, fracasó. El problema es que fue una movida para ver qué pasaba, ¿no? Una movida para ver qué podía pasar más adelante. Esto hizo que Pinochet estuviera en el poder. Hubo una manifestación en contra de Carlos Prat, que era el comandante del jefe del ejército de Allende, que muchos oficiales altos, de derecha, por supuesto, más algunas mujeres de estos altos oficiales, hicieron una protesta muy importante. ¿Qué consigue esto? Que lo nombren Augusto Pinochet el 22 de agosto como jefe supremo. Ya tenía una cuña metida en el gobierno. El Congreso, con mayoría demócrata de derecha, por supuesto, aprobó un voto que planteó la inconstitucionalidad del gobierno popular. Eso le otorgó a los golpistas la legitimidad que tanto estaban esperando. La última manifestación de masas de la Unión Popular se realizó un 4 de septiembre del 73, al cumplirse 3 años del triunfo electoral. Fue mucha gente la que fue, muchos sectores populares que apoyaron. Trabajadores, columnas de trabajadores. Había consignas como apoyar al gobierno popular. Por supuesto, la derecha y la democracia cristiana minimizaron estas manifestaciones, como también los medios de comunicación. Recordemos, el Mercurio tuvo mucho que ver. El Mercurio es un medio de comunicación, es un diario muy importante en Chile todavía hoy. Esto tuvo mucho que ver con el derrocamiento. Y tenemos un audio del discurso de Allende en Radio Magallanes en pleno derrocamiento de su gobierno.